Pará, mamita. Ayer tomaste vos y me toca a mí. ¿Con qué derecho vienes tú y me reclamas hoy? Ayer bailaste, ayer tomaste, ahora me tomo yo. ¿Con qué derecho vienes tú y me reclamas hoy? Ayer bailaste, ayer tomaste, ahora me chupo yo. Ayer bailaste, ayer tomaste, ahora me tomo yo. ¿Con qué derecho vienes tú y me reclamas hoy? Ayer bailaste, ayer tomaste, ahora me chupo yo. Seguimos gozando con el grupo Felicidad. Te vas, te vas, te vas, que te vaya bien. Si te vas, te vas, te vas, te vas, que te piso el tren. Si te vas, te vas, te vas, te vas, que te vaya bien. Si te vas, te vas, te vas, te vas, que te parten cien. Nos vemos en la próxima. Te vas, te vas, te vas, que te...